Bien, son las 8 de la mañana y 38 minutos. Estamos comunicados con Carlos Heller, que es diputado nacional y presidente de la Comisión de Presupuesto ahí en la Cámara de Diputados. Carlos, buen día. Ari Lijalat te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ari? Buen día. ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Muy bien. Bueno, mucho trabajo en el Congreso ayer. Bueno, desde lejos, en la virtualidad del Congreso. ¿Cómo te llevas con el tele de la virtualidad, Carlos? Bien, muy bien. ¿Sí? Sí. Bueno. A ver, está claro que no es lo mismo. No, obvio. Porque ver la gestualidad, los detalles, siempre tienen un valor distinto. Pero creo que funciona bien. Bueno. Se puede resolver... en la emergencia el funcionamiento logra un estándar que lo convierte en aceptable, diría yo. Bien. Bueno, también es cierto que es mucho más exigente, porque con esto de la teleconferencia, tener reuniones a veces que las tenés encimadas, ¿no? Claro, sí. Sí, no paran. Así es. Bueno, ayer hubo tratamiento de la ley de moratoria, del proyecto en realidad de ley de moratoria. Te queríamos preguntar, ¿cuáles son los principales puntos de ese proyecto? Bueno, primero, a ver, ayer hicimos lo que llamaría yo una presentación del proyecto. El tratamiento lo vamos a hacer el martes. En la sesión de ayer vinieron dos funcionarios del Poder Ejecutivo, vino el Ministro de Desarrollo Productivo, Culfas, y Marco del Pont, la directora de la AFIP, sí, que explicaron en dos presentaciones, cada uno de ellos, el escenario y las perspectivas. La idea es, como en otras oportunidades, abrir la posibilidad de que aquellos deudores, personas humanas o jurídicas que tengan deudas con el fisco, que tengan deudas con la seguridad social y que tengan deudas aduaneras, puedan regularizar su situación de las deudas existentes al 30 de junio y que dispongan de facilidades para pagarlo, que llegan en el caso de las pymes hasta 120 meses, es decir, 10 años. Uh-huh. Habría que decir que ni bien asumió Alberto Fernández, envió al Congreso el proyecto de emergencia económica y la ley de emergencia, que incluyó una moratoria. Esa moratoria excluía a las grandes empresas. Sí. Y quiero decir de aquello dos cosas. Según lo que informó ayer Marco del Pont, buena parte de quienes entraron en aquella moratoria ya están nuevamente en situación de incumplimiento. Claro. Por las dificultades que tienen. Pero además, lo que parecía innecesario en aquel momento, como era la situación de las grandes empresas en una economía que uno podía decir que preveía un desarrollo normal, hoy se ha agravado y por eso la idea por doble camino de que esas empresas también han entrado en dificultades, pero además de el agravamiento que tiene para el Estado y la urgencia de generar recursos. Yo leía en un diario esta mañana, en lo que va del año los ingresos tributarios cubrieron el 35% del gasto. Entonces, si vos no pensás que tenés, por un lado, una demanda creciente de recursos del Estado ante la crisis, todos justificables, analizados de a uno, pero que tienen que salir de algún lado, no podés darle toda la dimensión o la importancia que tiene abrir la posibilidad de que el Estado recupere 500 mil millones de pesos, que es la cifra, algo más de 500 mil millones, dijo Marco del Pont ayer, que sería el potencial a recaudar de acuerdo a las empresas y personas que estarían, claro, en mora y en situación de poder acceder a esta moratoria. Bien. ¿Qué planteos hubo de la oposición, Carlos? Ayer no hubo debate, Ari, y quiero decir y destacar que todos los diputados y diputadas se ajustaron al procedimiento que yo planteé. Yo les propuse que ayer escucháramos los informes, se hicieran preguntas y se permitiera responder las preguntas, y que se dejara para el martes el debate, y porque el martes seguramente sacaremos dictamen para que luego el proyecto pueda ir al recinto. Desde luego las preguntas permiten avizorar algunos aspectos del debate que vendrá. Entonces había desde el lado de Juntos por el Cambio varias preguntas que querían ponerle nombre propio al tema, concretamente hoy el combustible, Cristóbal López, etcétera, etcétera. Marcó el PON, explicó varias cosas. Primero dijo que en los últimos 20 años, en todas las moratorias que se hicieron, en el 2001, en el 2008 y también la del macrismo, la llamada reparación histórica, el sector de los combustibles estuvo incluido, igual que ahora. Es decir, que no es una novedad. Y también dijo que, ante una pregunta concreta que le hicieron, dijo: yo no tengo nombres propios, pero hay 39 empresas del sector petrolero que están incluidas entre las empresas que podrían acceder a la moratoria. Sí. Es decir, no aceptó llevar el debate a ponerle nombre propio, lo cual de por sí significaría, es una minimización del tema notable, ¿no? Porque estamos hablando, claro, de un universo. Sí, bueno, pero Clarín y Nación salieron por ese lado. Sí, estamos queriendo, sí, decir que esto está construido para favorecer a uno. Claro. No, bueno, pero fue la lectura que hicieron Clarín y Nación, de decir la moratoria para Cristóbal López. Bueno, vuelvo a repetir que la cifra que ayer se dio, de 500 y pico de miles de millones de pesos que se le adeudaría al fisco y a la seguridad social por deudas impagas, supera con creces cualquier, claro, consideración al respecto, ¿no? Bien, Carlos, aprovecho para preguntarte por otro tema, el famoso proyecto de ley de impuesto a las grandes fortunas. ¿En qué está? Aporte solidario, no impuesto. Bueno, aporte solidario. ¿En qué está eso? Está listo, yo creo que vamos a tener novedades prontito. Justo ayer estuvimos en una reunión de trabajo discutiendo las formas para presentarlo. Insisto en una cosa, dos cosas. Ustedes, al mismo tiempo que me preguntan esto, saben que hay una dificultad planteada con la oposición sobre los temas que se pueden tratar. Sí. Con el tema famoso del consenso. Sí. Y también saben que para que un proyecto avance, no solo tiene que ser bueno, sino que tiene que garantizar la cantidad de votos que le permitan obtener las mayorías necesarias para que se apruebe. Así es. Porque si no, puede terminar siendo una muy buena intención. Bueno, estamos trabajando en todo eso. Las mayorías parlamentarias se construyen dialogando, y eso a veces no tiene expresión pública y genera impaciencia, pero hay que tener un poquito de paciencia. Pero estamos, yo diría, al borde de que hagamos la presentación oficial del proyecto. Carlos, ¿cómo estás? Nicolás Landós te saluda. Hola, ¿qué tal? Nosotros hace un par de días hablamos acá con José Luis Ramón, que es el presidente de uno de los bloques, sí, opositores, y él no solamente dijo que estaba dispuesto a acompañar la medida, sino que mostró también cierta impaciencia, digamos, como diciendo que él quería que se trate pronto el proyecto. Tengo entendido que en el bloque que conduce Balibuca también hay un compromiso, o por lo menos está la idea de acompañar. Mi pregunta es, si la oposición... Vos tenés mejor contado los votos que yo, te agradezco. Bueno, no, igual más allá de eso, que me imagino que es algo que hasta que no se levantan las manos es muy fluido y hay que laburarlo. Pero mi pregunta no iba a eso, sino, en caso de que Juntos por el Cambio se ponga en una posición intransigente, y ustedes consiguieran los 129 votos que hacen falta para forzar el tratamiento, ¿estarían dispuestos a avanzar sin el consenso del principal grupo opositor, o creen que, dadas las condiciones técnicas y demás, esto no sería posible? No, mira, imposible, seguro, pero hacer eso que vos me estás preguntando es una decisión política que me excede, que en todo caso es una decisión colectiva que tenemos que tomar en el momento oportuno y que forma parte de estas definiciones que yo te digo que esperamos tomar en los próximos días. Justamente es una de las decisiones que hay que tomar. Está bien, claro, porque el problema es diputados, ¿no? En el Senado, siguiendo con el poroteo, está garantizado. Debo suponer que sí, pero tengo que ser respetuoso. No, está bien. Esa corre por mi cuenta. Está bien. El tema, insisto, es que a veces uno es más fino el tema. Hay gente que te expresa esto que ustedes dicen, pero después cuando se trata en particular, sí, se quiere introducir modificaciones que, a juicio de quienes hicimos el proyecto, no son correctas o desnaturalizan el sentido del proyecto. ¿Por ejemplo? No importa. Es un proceso de negociaciones natural. No hay ningún problema, el proyecto está cerrado. Digo yo, estoy explicando que a veces uno escucha a alguien que en una nota periodística dice yo estoy dispuesto a apoyar ese proyecto, sí, pero cuando te sentás en el mano a mano te plantea que a juicio de él el proyecto debería incluir alguna otra cosa que no está en el proyecto o dejar de tener alguna que tiene. Entiendo. Okay, entonces pasando en limpio, Carlos, el proyecto ya está listo, están negociando. Está recontra listo. Bien. Y estamos tratando el tema del momento oportuno porque, insisto, tenemos la moratoria. Sí. Ayer entró al Parlamento el tema del proyecto para igualar el trato de los bonistas bajo ley nacional respecto de los de ley extranjera, y está por entrar el proyecto de ampliación del presupuesto, sí, que el presidente anunció que también no iba a ser por vía de un decreto, sino que lo iba a mandar al presupuesto, al Congreso, y son tres temas que tienen urgencia y prioridad. En ese contexto tenemos la presentación del aporte solidario que, insisto, espero que de acá a las próximas dos semanas tenga ya entrada en el Congreso. Ojalá que sí, Carlos. Gracias como siempre por atendernos. Te mandamos un abrazo. Chau, que les vaya bien. Carlos Heller, diputado nacional, presidente de la Comisión de Presupuesto.